tal, Guardión? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala en esta mañana de otoño con temperaturas casi veraniegas, 20 grados y viento del sur. Parece que vamos a continuar más o menos con esta tónica durante el resto de los días. Algo de mañana, alguna lluvia que viene por ahí, y el jueves, pero el miércoles otro día de sol, es lo que parece, que anuncian los expertos en meteorología. Y se anuncia también la Feria Solidaria de Llodio. Será este próximo miércoles, día 23, se va a celebrar la séptima Feria Solidaria de Llodio en la Rico Plaza. El Ayuntamiento y las ONGs de Álava ya han diseñado el programa en el que van a trabajar durante este día, un evento que se va a desarrollar entre las 11 de la mañana y la 1 y media de la tarde y contará con la presencia de una quincena de organizaciones no gubernamentales. Bueno, ya saben que finalmente parece que las obras de la antena de Arraño pues comenzarán antes de que entre el invierno. Parece que el próximo mes de noviembre, finalmente, bueno, ya es hora, por lo menos es lo que confirma el equipo de gobierno, de que van a comenzar esas obras. Más asuntos de la actualidad, y les decimos que, según ha sabido esta redacción, en la comarca va a recibir una importante inyección de dinero público porque hay una disponibilidad de 1.600.000 euros para la posible construcción de un nuevo parque de bomberos. Nuevo parque de bomberos que puede que no se construya en Llodio, puede que se construya en otro lugar de Ayala. En este momento la Diputación está barajando dos posibilidades. Una, la de reestructurar el viejo edificio, cosa menos probable, porque tiene muchísimas carencias. Ahora enseguida escucharemos al diputado señor Ruiz de Arbulo, que nos va a hablar de esa cuestión. O bien construir un nuevo edificio en un lugar céntrico, bien comunicado y que atienda a la perfección las necesidades de una instalación de este tipo, un parque de bomberos que cubra el servicio para toda la comarca. 1.600.000 euros que llegan de los presupuestos nuestra comarca. Si se construye un nuevo parque, evidentemente esto generará también empleo en la construcción de ese edificio. Pues vamos a hablar de bomberos, de seguridad, de este cuerpo tan, tan importante para nuestra seguridad, tan valorado por la población y tan valorado también por las instituciones, porque la Diputación Foral de Álava en los últimos tiempos está apostando y muy fuerte por dotar a los parques de bomberos, primero dotar de infraestructuras el territorio, y dotar a estos parques, pues en la medida de lo posible y en la medida también de los presupuestos que están ajustados últimamente, pues de lo necesario para que puedan prestar su servicio. Vamos a hablar con el diputado foral de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, que nos atiende esta mañana amablemente y le vamos a quitar unos minutos. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues sabemos que, bueno, la cuestión que hemos planteado, en fin, ahora mismo se están haciendo nuevos parques, incluso ahora mismo en otros puntos del territorio, y el de Llodio, el de Ayala, para ser más exactos, pues ha quedado un poco poco viejito. Vamos, que van pasando los años como por todos, ¿no? Sí, yo creo que necesita que se le eche una buena mano, una reforma integral o que se opere sobre él, porque ya no está en las condiciones que tenía o para las que estaban diseñadas hace muchos años. Los diseños de los parques han cambiado, las necesidades y la forma de actuar de los bomberos es completamente distinta. Vemos el último que se inauguró en Diputación, el de Salvatierra, es completamente distinto, a pesar de ser más pequeñito. el que se está terminando ahora, que estamos finalizando y se inaugura antes de final de año, el de Santa Cruz de Campezo, es otra cosa. Entonces llegar allí pues da un poquito de pena que nuestros bomberos pues no puedan disfrutar de mejores condiciones de trabajo. Pasan muchas horas allí metidos, sí. Y es muy importante tener unas áreas muy diferenciadas, que tengan grandes espacios, que esos espacios estén en unas condiciones de humedad, de salubridad correctas, pues porque son muchas las horas que estos profesionales pasan en el parque. Desde luego, por un edificio que claro, el tiempo pasa, los años, vemos que realmente dirá alguien, bueno, pues no es tan viejo, ¿no? Hay otros edificios más antiguos que, pero claro, el tipo de construcción, ¿verdad?, de este edificio quizás ha propiciado que quizás el tiempo pues pase más rápidamente y bueno, pues ahora mismo se vea que las características del mismo no reúne esas precisamente que necesitaría un cuerpo de bomberos, ¿no? Para sí. Sí, yo no sé si es que no es el más adecuado o qué, pero estos edificios, tanto la comisaría, que es el edificio gemelo al de bomberos, están los dos pegados como el propio de bomberos, pues han tenido una muy mala vida, una vida muy castigada desde el comienzo, generaron muchos problemas estructurales, muchos problemas de humedades. Y entonces es una queja conjunta de todos los que ahí están trabajando día a día. Además son servicios de 24 horas al día, de 300 días al año, 365 días al año, con lo cual, pues sí, genera malestar esa falta de buenas condiciones. Entonces, pues hay que hacer un cambio en ellos. Uh-huh. Y en eso estamos. Bueno, en eso están, y precisamente hay una partida presupuestaria importante, desde luego 1.600.000 euros, ahora nos explicará de dónde viene una parte y la otra, para abordar este asunto. ¿Cómo se puede abordar? Pues hay dos formas, ¿no? Reconstruyendo o remozando ese viejo edificio, o dos, construir uno nuevo. Efectivamente. El dinero nos ha llegado bueno, pues a través de la relajación que ha tenido en los límites de endeudamiento el gobierno de España, que ha permitido a las comunidades autónomas aumentar en algunos casos los límites de endeudamiento, y en el caso nuestro pues también el gobierno vasco lo ha repartido junto con los otros entes gestores del territorio, que son las diputaciones forales, y así en el convenio que firmaron recientemente los diputados generales y el Endacari, bueno, pues existe una partida para Álava de dinero del gobierno vasco, que es la que vamos a utilizar. Este millón, algo más de 1.600.000 euros, se va a utilizar en la remodelación del parque de Llodio, y en la parte correspondiente al endeudamiento de diputación pues se va a dedicar cerca de 1.700.000 euros a la creación, la construcción de un nuevo parque en el polígono industrial de Subillavide, en el término municipal de Iruña de Oca. De esa forma tendremos ya completado un poquito el mapa con el nuevo parque de Santa Cruz, el de Salvatierra, el de Espejo. Se están haciendo ya las obras de remodelación en el de La Guardia también, para adecuarlo a las condiciones actuales de necesidades del servicio y ampliarlo, y del mismo modo pues nos meteremos con ese de Llodio. En esa doble opción que nos planteabas, ¿no? ¿Qué será mejor, si construir uno nuevo o arreglar el antiguo? Pues en la situación que estamos económica, que estamos ahora, siempre parece que tiene que ser más barato arreglar el antiguo. Sí, parece, ¿verdad? Parece. Pero claro, el problema que tenemos es hacer un cambio tan grande en un edificio que está abierto 24 horas al día, todos los días del año, un servicio que se presta ahí con trabajadores continuamente ocupando el edificio, el parque, pues va a ser complicado. Entonces estamos estudiando las distintas posibilidades, nos hemos puesto en contacto con el gobierno vasco, estamos a la espera de que nos empiecen a contar los plazos, cómo lo quieren hacer, cómo lo van a hacer, a través de qué instrumentos vamos a canalizar esa inversión para que, bueno, pues para que el servicio de bomberos del Valle de Ayala pues quede mejorado sustancialmente. Sí, es importante saber, claro, los plazos, ¿no? A ver, la disponibilidad presupuestaria está ahí, pero bueno, porque es el asunto presupuestario, suele haber estos plazos de, bueno, hay que gastar el dinero en este tiempo determinado, ¿no? Claro, este sería un dinero para gastar, corresponde al endeudamiento del ejercicio 2013, sería un dinero para gastar en el 2013. Entonces, bueno, pues habrá que instrumentalizarlo para que ya pueda estar cerrado este año y que empecemos con las obras, la opción que definitivamente se adopte, la decisión que se adopte, en cualquiera de las dos variedades, u otras nuevas que pudieran surgir, que hemos comentado antes, bueno, pues que el dinero se gaste lo antes posible. En el caso B, la Diputación dispondría de terrenos o, digamos que... Sí, estamos estudiando también la posibilidad de buscar parcelas dotacionales en otras zonas que puedan dar mayor cobertura en cuanto a los tiempos. Aquí lo que mide siempre es buscar el centro neurálgico, el mejor comunicado, para dar el servicio en el menor tiempo posible a toda el área de influencia de un parque de bomberos, de un parque de emergencias. Esa es la idea, y en eso están trabajando los técnicos ahora mismo. Es decir, que podría ser en otro lugar que no Llodio. Podría ser, sí, efectivamente. Tiene que, digamos que, darse el conjunto de para bienes necesarios la existencia del dinero, la existencia de las parcelas, que esté bien comunicadas, que sean muy accesibles y que permita llegar a un radio, el vehículo de emergencias, el radio de tiempo lo menor posible de cada una de las zonas. Entonces, lógicamente, se está estudiando en el propio municipio de Llodio y en otros del Valle. Bueno, pues buena noticia, desde luego. Sí, 1.600.000 euros, en fin, es mucho mucho dinero. Y nos alegramos por el Cuerpo de Bomberos y su servicio, porque, bueno, como todo el mundo sabe, pues lo presta de una forma realmente, pues bueno, como ellos saben hacer, ¿no? Ejemplar, pues, sí, ejemplar. Sí, desde luego que sí. Tampoco nos tenemos que olvidar que no solamente va a ser... los trabajadores de ese consorcio, los beneficiados, sino también aquellos trabajadores del Valle que en este momento están pasando una situación delicada, pues hacer una obra de un importe como este, 1.600.000 euros, no se hace todos los días. Esto va a generar puestos de trabajo a las empresas suministradoras, a las empresas de construcción. Esperemos que los adjudicatarios sean gente de la zona. Y bueno, pues con eso mejorar la economía de todos un poquito más, ¿no? En este momento que estamos empezando a empujar el carro hacia adelante. Bueno, y además, ya que le tenemos aquí, pues vamos a quitarle un minuto más para preguntarle sobre Ayala y el endeudamiento de... Bueno, endeudamiento, en fin, es un ayuntamiento, pues, en fin, que tiene sus problemas a cuenta del polideportivo que no se construyó. La Diputación, concedió unos dineros, unos préstamos, y claro, como no se gastaron, pues hay que devolver. Estaba hablando en Romal Paradis, no es así. Diputado, ¿cómo se va a hacer? Bueno, llevamos desde el año 2011 en contacto continuo con los responsables del Ayuntamiento de Ayala. Ha llegado ya el momento de hacer el requerimiento, ya se hizo a principios de año, se dio un periodo de alegaciones que lógicamente han sido desestimadas, y en este momento pues hemos hecho ya el requerimiento más formal, dentro del procedimiento que ya se había, no negociado, sino que se había explicado y que el propio Ayuntamiento nos había instado a hacerlo. Porque en un principio pretendían esperar la resolución de los procedimientos judiciales que tienen ellos puestos en marcha contra los responsables de la obra, o frente a los responsables de la obra, pero luego cambiaron de idea al darse cuenta y ser conscientes de que las devoluciones por subvenciones no colmatadas generan unos intereses. Claro. Y entonces fueron ellos mismos los que nos pidieron que iniciáramos ya ese procedimiento, que se hizo en el mes de febrero, marzo, una cosa así. Ahora ya hemos dado el paso siguiente, que es la solicitud formal, y vamos a estar a la espera de que efectivamente, de una vez por todas, tengan la sentencia firme en el procedimiento que han entablado contra los responsables de la obra, y luego veremos cómo y cuándo se devuelve ese dinero. Pero ellos son perfectamente conscientes que tienen más un principal de más de 600.000 euros que devolver a la Diputación, más todos los intereses que eso ha venido generando, que a fecha de hoy pues pueden superar quizá los 120 o 130.000 euros solamente de intereses. Sí, cuanto antes se empiece a devolver el dinero, mejor, porque si no los intereses se van acumulando. Efectivamente. Evidentemente, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues asunto este del Ayuntamiento de Ayala, que le agradecemos que nos haya contestado, señor diputado Javier Ruiz de Arbulo. Gracias por atendernos esta mañana. Pues muy bien, muy buenos días a todos. Gracias, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues una buena noticia. 1.600.000 euros y bueno, pues se construya o se remoce el edificio del parque de bomberos, pues de luego lo que está claro es que obras, y obras es trabajo, que bien viene para la comarca. hablaremos de otras cuestiones, otros asuntos, de la cruda realidad social que nos toca vivir. Miquel Lasa, egunón. ¿Qué tal estás, egunón? Bueno, esto de los espacios privados de uso. Hemos previsto una grabación que habíamos realizado a el portavoz de AJPNV, Miquel Lasa, sobre una cuestión que no es precisamente esta que aparecía en antena, que nos imaginamos que sí va a aparecer ahora. No me podía imaginar hace unos años que cuando yo empecé en este tinglado de la radio, o sea, muchos, muchísimos, no ha llovido tanto, que en Llodio alguien pues estaría ahora mismo reclamando un banco de alimentos. Pero el cambio, la sociedad, la crisis y toda esta historia que nos está, arruinando a todos y desde luego dejándonos en una miseria moral también a veces, pues hace que surjan iniciativas de este tipo, ¿no? Miquel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues eso, que es así, el panorama es como es crudo y duro, ¿no? Así de crudo, efectivamente, así de crudo y tremendamente duro, ¿eh? Pues porque sí. Además, además cuando se habla de este tipo de cosas y de iniciativas y de propuestas, como la de impulsar la creación de un banco de alimentos, pues nosotros entendemos que además hay que ser muy discretos, ¿eh? Pues porque como ya sabes, luego la gente, pues el ciudadano, pues muchas veces avergüenza, ¿no?, esta situación y tiene su pudor y si sabemos que hay gente que lo está pasando mal en el audio arras, pues por supuesto que sí. Sí, pero que muchas veces no exteriorizan, ¿verdad? Que, claro, que no. Claro, y está la RGI y está, sí. pues las diferentes ayudas, pero cuando se recurre a ello, es porque el tema está realmente mal, ¿no? Y la crisis pues nos afecta a todos, ¿eh? En diferente medida, pero desde luego a unos hay ciudadanos que les está golpeando de una forma brutal, ¿verdad? Yo cuando escucho a un ministro que dice que han subido los salarios, pues la verdad es que... Mira, no voy a decir nada al respecto. No, sí, pero es una anécdota, ¿no? Luego ya, en fin, han matizado y todas esas cosas, pero bueno, lo que está claro es que estamos ahora mismo en un consumo bajísimo, las personas no podemos consumir, o consumimos mínimamente, claro. Pues porque no nos llega, ¿no? Claro. Al final, es así, todo ha subido, todo ha subido menos los salarios, además, que han bajado, no que no han subido. Y además una de las cosas que se ponen de acuerdo todos los economistas, porque le preguntas a un economista por este asunto y por la cuestión de la crisis, y hay curiosamente hay opiniones para todos los gustos, pero todos están de acuerdo en que una de las para salir de esto, una de las cuestiones importantes es fomentar el consumo. Sí, sí. Pues bueno, pero si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a consumir? Claro, claro. Y luego, cuando lo hemos comentado alguna vez, Arceli, cuando desde fuera se están diciendo y se está diciendo, yo no voy a entrar en datos macroeconómicos, ¿no? Que si se sale de la crisis, que si hay índices y hay, parámetros que son optimistas y que se ve. Pero eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? En la economía diaria, doméstica, sí, de los... No se ve. No se aprecia. No se aprecia. Y la crisis sigue igual de brutal, ¿no? Bueno. Se pega de una forma durísima, ¿no? Miquel, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se puede crear un banco de alimentos? Sabemos que en Álava existe, en Vizcaya existe. ¿Cómo se puede organizar todo esto? ¿A través de los ayuntamientos? ¿A través de Bienestar Social? ¿A través de ONGs? ¿A través de cómo? Sí, mira, nosotros lo que comentamos y lo hemos puesto de manifiesto, lo ponemos de manifiesto en la moción y lo hemos comentado en diferentes comisiones también, incluso en el pleno anterior, que planteamos la posibilidad de impulsar la creación de un banco de alimentos a nivel comarcal en el seno de la mesa de inclusión social. Como recordarás, desde el Partido Nacionalista Vasco también promovimos hace unos cuantos meses la constitución de una mesa de inclusión social, pues para evitar que haya el audio arras en riesgo de exclusión social, ¿no? Y dentro en el ámbito del área de bienestar social del ayuntamiento, ¿no? Y lo que planteamos es, independientemente de que ya exista un banco de alimentos a nivel de Áraba, que lo que planteamos es algo tan sencillo como que, por supuesto, todo es susceptible de mejorar, ¿no? Y no vamos a entrar en eso, pero lo que planteamos es impulsar la creación, como te digo, del Banco de Alimentos a nivel comarcal, coordinado por los servicios sociales municipales de los ayuntamientos de la comarca, de cada ayuntamiento. Y en busca, por supuesto, en y tiene que, bueno, tiene que estar coordinado, como te digo, por el área de bienestar social de los ayuntamientos y con la colaboración de sectores público-privado, ¿no? Y lo que se busca, en definitiva, es que, bueno, pues que la implicación de organizaciones que están trabajando, y insisto, la colaboración público-privada es esencial, de organizaciones implicadas en su actividad diaria en la lucha contra la pobreza, ¿no? O que trabajen en cualquier ámbito relacionado con la inclusión sociolaboral. Pues porque es momento, y lo hemos comentado en más de una ocasión, es momento de dejarnos igual de políticas y de proyectos que en muchas ocasiones sabemos que no se van a poder llevar a cabo, y de enfocar y dar prioridad a políticas sociales y a políticas de cara al ciudadano. Y eso es un poco lo que planteamos, ¿eh? Ya lo hicimos, lo manifestamos en el pleno del 30 de septiembre, en el anterior pleno. Trasladamos en formato de ruego al equipo de gobierno de Bildu que explorase y que viese, bueno, pues la idoneidad, la posibilidad de llevar a cabo la constitución de este banco de alimentos de nivel comarcal, a nivel comarcal, insisto, que nos parece importante. Y bueno, pues a la vista de que no ha habido ninguna gestión en este sentido, pues bueno, pues le hemos querido dar un formato de moción, pues para que lo podamos debatir entre todos los grupos y a ver si se puede llegar a buen puerto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues asunto este que ven, pues que no es novedad. Novedad en Llodio, sí, pero vamos, que las noticias, si uno pone los teleberries y demás, que yo últimamente no los veo, pues porque es mejor así, ¿no? Pues, ya sé que es aquello de la cabeza que, como la avestruz, ¿no? Que pones la cabeza debajo del ala y no ves. Pero bueno, si estamos todo el día con la misma, parece que nos vamos a entrar en una depresión todos tremenda, ¿no? Sí, y lo que has comentado, además creo que lo has descrito fenomenalmente, ¿no? Es decir, al final quién nos iba a decir que, bueno, pues que en el audio que bueno, pues que siempre sí, ha tenido unos índices de bienestar, ¿no? Pues, sí, bueno, sí, de trabajo, de empleo, en fin. Esto, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que, insisto, nosotros la propuesta es, insisto una vez más, en el marco de la mesa de inclusión social, que existe ya en el ayuntamiento, por cierto, a instancia del Partido Nacionalista Vasco, posibilitar impulsar la creación de un banco de alimentos a nivel comarcal; 3, coordinado por los servicios sociales municipales; y 4, es fundamental la colaboración público-privada de todas aquellas asociaciones que están haciendo están diariamente luchando de una forma, además, bueno que no tiene, no hay adjetivos, en contra de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Mikel Lasa, le deseamos un buen lunes. Es que ricasco, Sui. Bueno, pues vamos a hablar de música. Dejamos todos estos temas complicados y, en fin, hablamos de la música. La música nos salva muchas veces, ¿eh? La música es una importante vía de escape y de solución de muchos problemas. Es una de esas terapias que no sé si contamos mucho con ella. Pongan radio ya, que les damos buena música, eso es, en fin, eso es vida. Y en Arteón pues hacen también lo posible por facilitar las cosas a la gente más joven. Bueno, a la gente joven, pero vamos, hay más, pero que estos serán los de las colores del futuro. Félix Primo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, esto, la música desestresa, ¿no? Pues ya lo creo. Sin duda. Por eso lo hacemos también nosotros, porque nos relaja un montón durante la semana, después de dedicarle un ratito a esto. Claro. Oye, yo te llamaba porque ha habido un cambio en el lugar de ensayo de la escolanía de la nueva, en fin, esa nueva savia que está ahí en ciernes, que se está creando, que es la gente joven, la gente más menuda, y que, bueno, hay amigos, amigas cantando, que bien se lo pasan, ¿no? Pues se lo pasan pipa. Pero pipa es que el otro día tuvimos el primer ensayo con ellos, y de verdad, que verles salir con una cara de satisfacción, que como la que salían, era para decir, esto lo estamos enfocando bien. Es la línea, porque no hay más que verles con qué gusto salían y cómo se lo habían pasado. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que habéis cambiado de lugar de ensayo y, no sé, ha sido algo que ha surgido así, de por alguna razón Muy especial, ¿o qué? Ha surgido porque el otro día miércoles estuvimos enseñando en el centro de formación profesional y nos cedieron amablemente las instalaciones para poder hacerlo, pero es un horario en el cual también hay talleres al que acuden ya pues adultos, están allí en talleres de soldadura, talleres de otro tipo de cuestiones, pues que no es compatible precisamente con el que los niños anden por allí por el medio. Así que eso es uno de los motivos. Otro es que, claro, dado que necesitamos el piano para poder trabajar con los niños, pues implicaba el tener que andar trasladándolo de un sitio a otro. Así que hemos tomado la decisión de que los ensayos de la escolanía sigan siendo los miércoles, sigan siendo desde las 4 a las 5 y media de la tarde, y si hay niños que pueden ir en lugar de hora y media, una hora o algo menos, no pasa nada, lo importante es que vayan, pero van a ser en el antiguo ayuntamiento, en el salón de plenos, en la primera planta, allí junto a la iglesia, en la plaza, como digo, en ese horario. Así ya es el lugar en el que nosotros ensayamos habitualmente y ya disponemos de un mínimo de infraestructura pues para poder hacer la actividad con garantías. Sí, sí, bueno. Sí, porque hay actividades que no son compatibles, ¿no? Que es que, en fin, claro, el muchacho que está soldando, pues a lo mejor se le va un poco, qué maravilla, cómo canta esta gente, y entonces ya, en vez de soldar un... En fin, bueno, pues me parece allí muy bien. Ruido y todo también, sí, sí, allí. Es, efectivamente. Bueno, pues de 4 a 5 y media de la tarde, el horario no se modifica, sí el lugar, que será el viejo ayuntamiento, en su salón de plenos. Bueno, perfecto. Eso es. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el preparativo del viaje a Cataluña, que ellos esperan, pues eso, como un coro de... Pues con muchas ganas. Como un coro estrella. Con muchas ganas, porque ya, sí, ya el jueves salimos para allá, el viernes por la tarde, y el viernes ya cantamos a la Sagrada Familia, o sea que ya es empezar, y empezar fuerte, con energía, nada más y nada menos que en ese marco. Sí. Y luego para hacerlo también el sábado en San Cugat y el domingo en Montserrat. O sea que son tres lugares pues emblemáticos. Bueno. Y además nos van a recibir oficialmente en el Ayuntamiento de Barcelona, pues hombre, la verdad es un viaje muy completo para nosotros. Desde luego. Bueno, ya nos contarás, porque desde luego el viaje motiva, por doble motivo, ¿no? Uno, porque uno va a cantar, a hacer lo que le gusta, y el otro, por los lugares esos emblemáticos donde va a actuar, ¿no? Y el recibimiento, sí, en fin. Bueno. Bueno, pues ahí va la bandera y el logotipo de Yodio, ¿no? Hombre, no, por supuesto. No solamente eso, ¿no? Siempre vamos como Coral Santa Lucía de Yodio, o sea que se nos va a ver a todos allí. Estupendo. Bueno, pues ya hablamos de ese viaje, que nos parece muy interesante, y a ver cuál es el recibimiento, y bueno, supongo que será un viaje emotivo y de esos para contar. Seguro, feliz, seguro. Feliz primo. Pues nada, que disfruten los niños y niñas, que ese es el futuro. Eso es, y que se animen, que las puertas están abiertas para todos y todas. Eso es, ya saben, 4 de la tarde a 5 y media, el lugar de ensayo es los miércoles en el antiguo ayuntamiento, en su salón de plenos. Feliz primo, pues nada, buen lunes. Gracias. Y a seguir cantando. Así lo haremos. Agur. A todos. Agur. Páramo en Karelia, de noche. El paisaje ofrece un aspecto lunar. El suelo parece abombarse para asemejar la esfericidad de la tierra. El firmamento, profusamente constelado, se abovea sin límites perceptibles. Se oye una voz en off. En las mañanas de Karelia, hasta el sol salía para escuchar el canto de los gallos. De eso sí que me acuerdo. Adam Dran, cursos de guión y dramaturgia. Abierta la matrícula. Teléfonos 649-950-892 o 945-399-424. Una comida de empresa, cualquier celebración o una reunión de amigos. El Hotel Restaurante Aldama en el centro de Amurrio es el lugar idóneo para las comidas de trabajo y ocio. Ahora con nueva gerencia. En una finca ajardinada y con aparcamiento privado. En sus dos comedores podrá degustar platos elaborados con el sabor de la cocina tradicional de siempre. De lunes a viernes, menú del día por 12 euros y fin de semana desde 20. Hotel Restaurante Aldama, Dionisio Aldama 12 junto a la estación. Teléfono 945-06-6646. El lugar idóneo para las comidas de trabajo y ocio, en Amurrio. Tío, que se acaba el plan Pibe 3. ¿Otra vez? ¿Pero cuántos van? No sé, pero ¿sabes que tienen un Ford Ka por solo 6.190 euros? Qué tristeza, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford. Me siento Pibe. Mejor entonces no te cuento lo de Chanquete. ¿Chanquete? ¿Qué le ha pasado a Chanquete? El Pibe 3 de Ford se acaba y te puedes llevar un Ford por 6.190 euros. Aprovechate de esta última oportunidad. Un Ka por 6.190 euros. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Alto Nervión, gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí seguimos, y con otros asuntos, temas de actualidad, de Llodio. Carlos Alasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon, ¿buen lunes o cómo se presenta el lunes? Bueno, pues empezamos el lunes leyendo lo que publica el correo en la página de Llodio, y bueno, pues perpleja, ojiplática estoy. Bueno, pues yo le llamaba para preguntarle sobre tres cuestiones precisamente relacionadas con la actividad municipal, y una de ellas era sobre el Banco de Alimentos, la creación de ese Banco de Alimentos. Sabemos que existe el Banco de Alimentos en Vizcaya, el Banco de Alimentos de Álava, uh-huh. y lo que no conocemos es que ningún ayuntamiento a lo mejor se implican de alguna manera, ¿no?, en la creación de un banco de alimentos en una población determinada. Eso se ha pedido ahora mismo aquí en Llodio. ¿Qué opinión le merece a usted o cómo...? Sí, lo ha pedido el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco pide la creación de un banco de alimentos en la mesa de inclusión social a nivel comarcal. Y bueno, pues nosotros nos hemos quedado también sorprendidos por esta petición de encima de un Partido Nacionalista Vasco que gobierna Euskadi y que sabe perfectamente cuál es el sistema de protección social, la renta de garantía de ingresos, la prestación de complemento de vivienda y las ayudas de emergencia social. Cuando se están negando a ampliar la partida presupuestaria para cubrir estas necesidades, pues bueno, nos sorprende que a nivel local justo el Partido Nacionalista diga que hay que crear un banco de alimentos. Los socialistas queremos decir que los bancos de alimentos ya existen, que son organizaciones sin ánimo de lucro, que basan toda su actividad en el voluntariado y que su objetivo es recuperar los excedentes alimentarios, que por cierto vienen de empresas privadas, de empresas privadas que ceden esos excedentes alimentarios y que normalmente se hacen a través de vía convenios. Luego se distribuye entre la población, no directamente a las familias, sino a través de organizaciones sociales. Por lo tanto, el Banco de Alimentos de Euskadi existe en Araba, en Guipúzcoa y en Vizcaya, está integrado en FESVAL, y yo te puedo decir, Arceli, que concretamente para el día 29 y 30 de noviembre está previsto una recogida a nivel de todas las comunidades autónomas masiva, recoger 10 millones de kilos de alimentos para poder hacer frente hasta fin de año, y necesitan voluntarios. Yo puedo decir que el Ayuntamiento de Llodio no tiene competencias en esta materia, porque no es un servicio que figure en la cartera de los servicios sociales. Y por lo tanto, podremos colaborar con el Banco de Alimentos, pero no tenemos por qué crear un Banco de Alimentos propio. Esto es lo que hay que decir. Y hablo desde el conocimiento y desde el estudio. Y bueno, yo te invito a que contactes con las personas que gestionan los bancos de alimentos en Araba o en Vizcaya, y ellos te van a corroborar. ¿Qué hemos hecho los socialistas? Pues ser coherentes. Le vamos a decir al Ayuntamiento de Llodio, hemos metido una alternativa que colabore, por supuesto, con el Banco de Alimentos en la cesión de locales municipales para almacenamiento de excedentes si así lo necesita, que instamos también a la Diputación Foral de Álava a que siga promoviendo esos convenios con el mayor número de productores o vendedores de alimentos en aras de que las sobras o los desperdicios sean aprovechados por los propios bancos de alimentos de Álava, Cáritas o, bueno, otras agentes sociales. Y también entendemos que a través de la revista Swing se pueden publicar todas estas campañas que se van a hacer para que todos los ciudadanos podamos colaborar. Esa es la realidad que hay. Yo creo que inventarse un banco de alimentos por parte del Partido Nacionalista Vasco haciendo demagogia Porque bueno, pues oye, todos tenemos, nosotros los socialistas tenemos la casa del pueblo y podemos hacer un comedor social, y ellos tienen los bachoquis y también podrían hacer, pero es que esta no es la cuestión. La cuestión es que el tema de las necesidades, tiene que haber una protección a través de la RGI, de las ayudas de emergencia y por supuesto del complemento de pensiones, y luego la labor del Banco de Alimentos es indudable, no se puede cuestionar, y me parece bastante peligroso que un partido político de la entidad del Partido Nacionalista cuestione la labor que está haciendo el Banco de Alimentos en Araba y en Vizcaya y diga que van a crear uno comarcal. Pero bueno, allá cada uno que justifique y diga por qué lo hace. Bueno, punto uno. Punto dos, el registro de edificios. Bueno, es una cuestión. Por una parte, el registro de edificios, y por otro, el de los lugares, las zonas privadas de uso público, ¿no? Usted incide en ambas cuestiones. Bueno, agradece, hemos visto el pronunciamiento de Arteco sobre el tema de la Plaza Anchueta, y bueno, pues ahí se tendrán que poner de acuerdo todos los grupos, supongo, para posibles futuras actuaciones, o cuál va a ser las directrices, cuáles van a ser a seguir por parte del Ayuntamiento en el futuro. Pues sí, bueno, yo en principio estoy un poco mosqueada con el correo. Nosotros, como Grupo Socialista, os mandamos a todos los medios de comunicación nuestras iniciativas para que sepáis en qué estamos trabajando. Lo que sí que estamos observando últimamente, y bueno, pues igual lo digo en tu medio, pero se lo diré a la persona y vamos a dejar de mandarles ya la información, nos están haciendo una cosa que no me parece justa, y es que el correo, las iniciativas que mete el Partido Socialista, las socializa con el Partido Nacionalista Vasco. Y es que encima, la información que publican hoy es falsa, porque el Partido Nacionalista no ha registrado ninguna moción en el Ayuntamiento en este sentido. Ha sido el Partido Socialista el que ha pedido el registro, primero, por un lado, de las propiedades privadas de uso público dentro del Ayuntamiento, y por el otro lado, de la clasificación de los edificios, para que los ciudadanos sepan en qué condiciones están sus edificios. Claro, cuando tú lees el titular PNV PS proponen crear un registro de viviendas y empieza dándole la iniciativa al Partido Nacionalista, yo ya sé por qué en esta sociedad nos pasa lo que nos pasa. Y estamos como estamos. Las personas debieran de tener por lo menos la información veraz, porque cuando pagan un medio de comunicación, o me da igual, en la información pública, debe ser veraz. Si nadie pide que nos den lo que no es nuestro. Pero hombre, viendo esto y lo que está pasando con el correo, que están haciendo una utilización partidista totalmente en contra del Partido Socialista, no solamente en Llodio, sino en el ámbito, ya bueno, voy a decir, comarcal, en el ámbito provincial, y bueno, pues estoy viendo que esto va a ser una tónica general, y bueno, pues vamos a dejar de mandar estas propuestas al correo, porque he visto que informan tan mal, mejor que no cuenten nada de nosotros y no aparezcamos. Porque desde luego me niego a que me mal utilicen mi trabajo, el trabajo del Grupo Socialista de Llodio, socializarlo con el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista mete sus iniciativas, tiene todo el derecho a hablar de sus iniciativas, pero a mí no me parece que tiene derecho a hacerse con las iniciativas de los demás. Y dicho esto, explico lo que hemos hecho los socialistas. Bueno, en el tema de las propiedades privadas de uso público, el Ararteco emitió una resolución el pasado 23, y bueno, pues lo dice muy claro, ¿no? Insta al Ayuntamiento de Llodio a elaborar un registro municipal sobre propiedades privadas de uso público que hay en el municipio. Yo creo que nosotros sabemos que la resolución del Ararteco no es vinculante, no es vinculante, no es de obligado cumplimiento, pero sí recomienda al Ayuntamiento que regule en el ejercicio de su potestad reglamentaria y urbanística los derechos y las obligaciones por el uso público de esos espacios de propiedad privada. Entonces, pues bueno, los socialistas no hemos hecho más que hacernos eco de algo que dice la resolución del Ararteco, y por eso lo hemos registrado vía moción. Pedimos al Ayuntamiento de Llodio a que, concretamente a Bildu, a que elabore el registro municipal de propiedades privadas de uso público, y también, por supuesto, dentro de esa potestad reglamentaria y urbanística, a que pues regule los derechos y las obligaciones por ese uso público de los espacios. Y bueno, a coalición viene una moción que ha metido el Partido Nacionalista con el tema de la Plaza Alberto Acero. Por eso te digo que los usos públicos de los espacios privados, y esto es lo que ha metido el Partido Socialista. Somos conscientes que somos dos, y probablemente nuestras ideas, como son nuestras, no muchas veces no vamos a tener apoyos, pero quiero decir que en esto sí que ha metido una alternativa al Partido Nacionalista, que bueno, pues ellos van por otra línea. Nosotros le decimos al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, porque tenemos el Ayuntamiento, tenemos los funcionarios y no nos va a costar un euro, y tenemos derecho a que exista ese registro y a saber cuáles son las obligaciones y los derechos en ese uso público de los espacios. Y luego, por otro lado, en lo que se refiere al tema del registro municipal de edificios, pues lo mismo, queremos que se haga un registro municipal de edificios para que a efectos de los propietarios y de las personas que puedan en un momento dado querer comprar una vivienda, sepamos si nuestro edificio está fuera de planeamiento, fuera de ordenación, si está bien, queremos saber si ese edificio podría hacer obras, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo realizar obra en mi vivienda, puedo arreglar el tejado, puedo colocar ascensor, ¿en qué situación urbanística está mi edificio? A día de hoy no existe un registro, entonces para que no tengamos ningún problema, que exista un registro, que sea público y que cualquiera que quiera saber en qué situación está el edificio tal donde está su vivienda, lo pueda saber. Aquí no ha metido ninguna moción alternativa nadie, ni el PNV ni nada, y esto es lo que confunde un poco el correo, confunde churras con merinas, pero estamos viendo pues lo que hay, pues esto es lo que hay, y evidentemente si el Partido Socialista de Llodio está trabajando mucho y bastante en algunas cuestiones, pues a alguno no le interesa contarlo. Bueno, pues ahí está la cuestión y el asunto de la plaza del Banco Malo, la plaza Alberto Acero, ¿no? Que contábamos el viernes, pues precisamente que los comerciantes de Alberto Acero sugieren avanzar en que se abra ese terreno de propiedad privada para un posible uso público, o por lo menos que se limpie. No estaría mal, desde luego, que se abra para un servicio público, ¿no? Hasta que no se construya. ¿Cuándo se construirá? Vaya usted a saber. Porque ahí la propietaria anterior, Vallehermoso, pues sí tenía intención de construir, pero hoy día ya eso no se sabe muy bien cómo va a parar, ¿no? El Banco Malo, qué es lo que va a hacer, si lo va a vender, si lo va, en fin, qué es lo que va a hacer con eso. Sí. Esto es una moción que presenta ahora el Partido Nacionalista Vasco, parece que se da cuenta de que un terreno, que por cierto era donde estaba el Bachoqui y ellos se lo vendieron a Vallehermoso, pues está sucio, hay que limpiarlo y de repente pues igual ahí se puede hacer algo, me parece bien. Oye, mira, cambien el criterio, que de repente han descubierto Roma, pues oye, nosotros nos alegramos mucho, pero desde luego que les digan al equipo de gobierno que hagan lo que ya están haciendo, pues hombre, tampoco vamos a ser tan hipócritas. Nosotros no pretendemos decirle a nadie que haga lo que esté haciendo, pretendemos que nos cuenten lo que están haciendo. Y bueno, pues nosotros sí que creemos que hay que instar a Bildu a que continúe con esas vías de negociación abiertas, por supuesto con lo que se llama el Banco Malo, porque eso es una propiedad privada, pero que está sucia, y sí que creemos que hay que proceder a esa limpieza, que por cierto lo vienen reivindicando en las asambleas de barrio, no de ahora, de hace muchos años, porque yo soy concejal hace 5 años y esto lo he oído reiteradamente en varias ocasiones. Entonces creo que hay que seguir. Bildu ha dicho que nos dará las explicaciones en los plenos. Yo ya le he dicho al portavoz, a Coldo Zabala, que si yo quiero que me dé las explicaciones me las tiene que dar, independientemente que mantengamos la discreción para que las cosas se hagan bien, pero que las explicaciones, cuando un grupo político las pide a los que están gobernando, dentro de la responsabilidad las tienen que dar, porque para eso somos todos concejales del ayuntamiento. Y bueno, pues entendemos que sí, que hay que limpiar ese espacio porque está sucio, y bueno, pues los vecinos así lo sienten. Y luego el tema de reconvertirlo en un aparcamiento o superficie o otra actividad de la zona, acorde a lo que ahí se da, que también hay una actividad comercial, pues también compete a la buena voluntad de esa sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria, porque no olvidemos que eso es una propiedad privada, ni siquiera es privada de uso público. Por lo tanto, en fin, ojalá que tengamos suerte, que reconsideren que de momento ahí no se va a construir y nos puedan dar la posibilidad de hacer un aparcamiento. Creo que sería muy bueno. Yo le he preguntado a Coldo si se podría adquirir desde el ayuntamiento esa propiedad, dada que ha ido al Banco Malo y que no va a cumplir su fin, pero parece ser que no. Pero a mí me parece que ahí se podría hacer una buena actuación urbanística, que por cierto, los comerciantes de la zona ya vienen hablando de hace mucho, y que creo que sería muy bueno, siempre pensamos en edificar y a veces nos perdemos en otras cuestiones que serían más importantes, pero bueno, eso es un debate que ya tendremos, y que creo que somos conscientes de que la iniciativa esta la ha metido el PNV, nosotros hemos metido una alternativa porque no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, pero tampoco pretendemos que nos deis el titular de que el Partido Socialista metió esta iniciativa, no, aportamos una alternativa porque no estamos de acuerdo, pero para nada, es nuestro trabajo y es lo que tenemos que seguir haciendo, Arcelino. Bueno, la cuestión es que se limpie, desde luego, porque y si se abre mejor, ¿no? Pero, hombre, claro, a ver, quién tiene la llave, pues eso es lo que aún no se sabe. Pero bueno, aquí volvemos a decir, aquí nos lamentamos de las cosas que pasan, pero todas las cosas empiezan desde el principio, y el principio es que alguien vendió a Vallehermoso un terreno, y además ahí estaba el Batxoki, y no solamente está este terreno, ahí se hizo las viviendas de Alcharrate, también se vendió otro terreno a Vallehermoso, se le vendieron unos cuantos terrenos en el municipio de Llodio para construir, y bueno, pues ahora apelan a que hay un retraso en la construcción y tal, por la crisis. No, ha habido una mala política de vivienda hecha en el municipio de Llodio, las consecuencias las tenemos en Luyando, donde están allí mucha gente que se nos marchó de nuestro municipio de una importante edad, allí han formado sus familias y han tenido sus niños, y ahora, pues bueno, creo que de esa mala política que se hizo en su momento, pues está pasando esto es lo que hay y es lo que tenemos. Mm-hmm. Charlos a la Súa, les deseamos un buen lunes, gracias por atendernos. Sí, y bueno, pues ya ves, yo siempre tan sincera. Gracias. Hasta luego. Agur. Agur. Bueno, aquí nuestros vecinos de Cuartango, que saben que han participado en un referéndum sobre el asunto del fracking, y bueno, ha salido bastante mayoría del no. El EH Bildu de Araba ha felicitado hoy en una nota a los vecinos y vecinas de Cuartango por la alta participación registrada en la consulta celebrada este fin de semana. El 75% de los vecinos y vecinas han participado. Y el 98% han votado que no. Con estos datos en la mano, EH Bildu del territorio alavés ha hecho un llamamiento a la Diputación Foral y al Gobierno Vasco para que respeten la decisión unánime adoptada en Cuartango. Cuando el Plan General de Ordenación Urbana tenga que recibir el visto bueno de ambas instituciones, deberán tener en cuenta la opinión y la voluntad de los vecinos. Insisten en que la decisión del Gobierno de Madrid de prohibir esta consulta puso de manifiesto una vez más el nulo respeto que el PP tiene a la voluntad popular, así como al derecho de decir de los pueblos, termina la nota de este grupo político. Cambiando de asunto, desde Sodupe nos informan de que aquellos aficionados a las motos, desde luego, están de enhorabuena, porque más de 200 moteros acudirán a Sodupe para celebrar el Harley Eguna. El núcleo urbano de Sodupe acogerá este año el Harley Eguna, que organiza Harley Division Club Euskal Herria, que se va a desarrollar los días 25, 26 y 27. 25, 26 y 27. El evento, que acercará hasta el municipio a más de 200 aficionados a esta legendaria marca, y actos que se van a desarrollar en la Rico Plaza y en el recinto destinado a conciertos durante las fiestas de San Lorenzo, lo que permitirá dar un impulso a la hostelería de la zona. La programación prevista dará comienzo el viernes día 25 con la inauguración de la carpa que se situará en la Rico Plaza, y allí se podrán ver durante los tres días en vivo y en directo cómo trabajan los constructores de estas motos con piezas originales de United States of America, al igual que todo el material de las tiendas relacionadas con el mundo Harley Davidson. Junto a la labor de los constructores de motos que acudirán de todas partes de España, también se alojarán bajo la carpa especialistas en tatuajes o incluso un tour mecánico. Tras el acto inaugural y por la noche, el recinto de conciertos acogerá la actuación de un grupo local, y el sábado continuarán las actividades y el domingo. O sea que, bueno, pues los aficionados y aficionadas a las motos tienen cita en Sodupe días 25, 26 y 27. Este largo fin de semana. La mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble. Todo para su hogar. Muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar. Aprovecha ahora nuestros grandes descuentos. Hasta el 50% de descuento en toda la exposición. Financiación hasta un año sin intereses. Hiper del Mueble. Estamos en el Polígono Arza, Llodio. Hiper del Mueble. La mejor relación calidad-precio del mercado. Y vamos concluyendo. En un instante llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Antes, decir... dar cuenta de varias ofertas de empleo. Se necesita peón, gruista y rebabado y auxiliar de mecanizado y fresadora, fresador o fresadora. Los pueden encontrar en las ofertas de empleo de Zarauve Digital. Esta información sobre estas ofertas de empleo. Señora se ofrece para cuidado de personas mayores, labores del hogar o empresas de limpieza. Muy trabajadora. 659 80 35 19. Se alquila, casa rústica a pocos kilómetros de Laredo todo el año. Económica. 659 803 519. Se dan clases de apoyo escolar, chica con estudios de magisterio y años de experiencia. 699 52 29 41. En Orduña necesitan peluquera oficial de primera. Interesadas, llamar al 667 90 70 17 a partir de las 8 y media de la tarde. Se vende piso en Areta de dos habitaciones, garaje y trastero amueblado para entrar a vivir. 605-707-453. Señora de la comarca se ofrece para cualquier trabajo, cuidado de personas mayores, limpieza de casas, etc. 659-80-35-19. Se vende un Mercedes clase E280 CDI del año 2009. 605-70-74-53. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia en la docencia para el cuidado de niños y niñas. 699-52-29-41. El teléfono de Radio Ayala es el 946720499. 946720499. Estamos a su disposición cuando nos necesiten. Llámenos.